¿Cuál es su nombre y la obra que está presentando el día de hoy? Bueno, me llamo Omar Montesinos y la obra que estamos presentando es Ser un migrante en las Europas. Básicamente es un testimonio propio de mi persona como un migrante en Suecia, específicamente. ¿Cuál es la visión del libro, los contenidos principales que tiene el texto? El contenido, como te digo, básicamente es un testimonio real de mi vivencia como migrante. Y desde ahí parte, digamos, la cuestión esta de la discriminación hacia el migrante, el aislamiento que el migrante tiene cuando llega a un país, cuando no conoce ni el idioma, la idiosincrasia es totalmente distinta, hasta el clima es totalmente distinto. Desde ese punto, entonces, este librito es como una experiencia real para también alertar a los otros jóvenes migrantes que quieren salir, ¿no?, de Bolivia, que ya están, digamos, migrando en algunos otros países. ¿Es experiencia personal o es ya alguna recopilación de otros testimonios, alguna recopilación de algunas personas que han viajado a otras partes del mundo? Es personal, como te digo, ¿no? es personal. Pero a la vez también anexo ciertas historias de otros compañeros migrantes que he conocido ahí, ¿no? Como algo de un amigo que se llamaba Efraín, de Lucía, de una ecuatoriana y así. Ciertos fragmentos que cuento la vida también de otros migrantes, ¿no? Hablando de la migración, el fin de semana pasado ha habido, ¿no?, una cierta especulación de llamar boliviano y utilizarlo como un adjetivo de insulto en Argentina. ¿Cuál sería su visión como intelectual, como una persona que ya ha escrito un texto sobre estas vivencias, ¿no? Porque recordamos, en un partido de fútbol se le ha insultado a la gente en Jujuy diciéndoles de boliviano, ¿no?, y ellos lo toman como boliviano. Eso yo creo que es fruto de nada más y nada menos de la ignorancia, ¿no? Creo que era un dirigente deportivo, no sé. Esta persona tal vez no lee mucho, ¿no? No sabe qué es Bolivia, ¿no? Como tampoco debe saber qué es ni su país para agredir de esa forma, ¿no? Es entendible en cuando es una persona ignorante, ¿no? Lastimosamente. Ese término yo podría decir. Pero lastimosamente el racismo no solo viene de ignorantes, ¿no? En Europa yo he podido percibir que el racismo viene también de gente intelectual hacia un grupo determinado de personas, en este caso hacia el latino. ¿Por qué? Porque tenemos una estatura mediana, somos morenos, cabello negro, entonces ya nos discriminan por esos términos, ¿no? Y en Argentina ha pasado eso. Pero tal vez también será lo que está viviendo actualmente Bolivia, ¿no? Porque hay polos opuestos que se han ya diferenciado en los últimos años, ¿no? Santa Cruz, La Paz, Los Collas, Los Cambas, El Alto, Santa Cruz. Y en eso tienes mucha razón, ¿no? Mira, el racismo no viene de afuera, sino lo tenemos aquí adentro. Es como vos dices, ¿no? La polarización que se ha empezado a dar en Bolivia, ¿no? El Colla odia al Camba, el Camba odia al Colla. Entonces yo creo que el racismo es también fruto de la ignorancia, ¿no? Porque no conocemos ninguno de los dos polos, lo que nos diferencia, pero a la vez también lo que nos une, ¿no? Para concluir, ¿cuál sería su perspectiva o su forma de salida a esta problemática que está viviendo el país, de esta tan álgida situación política que está viviendo el país, de disputa, de conflictos, de peleas internas? Uno, como se habla de muchos, sería el diálogo, ¿no? Primero intentar con el diálogo. Yo soy un poco de las tendencias mucho más extremas, ¿no? Yo pienso que tendría que haber un levantamiento armado. Tú sabes, toda revolución siempre se ha hecho por sangre, siempre ha corrido sangre, y lastimosamente tendría que empezarse así, ¿no? Yo pienso que erradicar en primer lugar a toda esa gente que no son netamente bolivianos, ¿no? Que vienen, que son croatas, que son de otras nacionalidades. Esa gente tiene que salir de Bolivia. Yo tengo una postura tal vez radical, pero si el diálogo no resulta, tiene que haber un levantamiento armado. Ya, muchas gracias, Omar.